París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y el sexo. Hola, soy George. Tú no eres George. ¿Que no lo soy? Bueno, ¿y has probado en usar bastoncillos de algodón? No. El que me doblaba se ha ido. Y a rey muerto, rey puesto, ¿verdad, Nicole? He vuelto a París. Mi abuelo ha muerto y Nicole está muy rara conmigo. No sé qué hacer. El majo de Lobino simplemente me ha dicho que Nicole desapareció unos días, pero que ahora hace como si nada. Aún así tengo sospechas de que ella y lo estén... Bueno, ¿me pensáis ayudar a resolver este enigma en Broken Sword 2.5? Espero que sí. Hasta pronto.